crecimiento político y económico ocurre en el país, puede tener una repercusión importante en la actividad económica y la transición. La subida de los tipos de interés se transforma en expansión, afecta al precio del dinero y en el mercado, y consiguientemente a la izquierda monetaria y a los hermanos, y por tanto a sus posibilidades de consumo y bienestar. La expansión ha contribuido a que los acontecimientos que suceden a escala mundial, continental y nacional, nos resulten más cercanos, y que la idea de la aldea global de Macroja se vaya haciendo realidad. Nuestra visión del mundo está adquiriendo una nueva dimensión por encima de países, comunidades y localidades, lo mismo que le sucede a las empresas. Estamos entrando en un nuevo modelo social, la sociedad globalizada, en el que las fronteras desaparecen en beneficio de los intercambios de ideas, mensajes, productos, servicios, personas.